Rodríguez en los 40. Vamos ahora con un bloquecito de nuestro producto nacional preferido que hemos abierto con Secon, los murcianos Secon, y esta canción llamada Invisible, incluida en su álbum de igual nombre. De este álbum hay informaciones que a alguno le pueden haber resultado contradictorias, y es que nosotros veníamos diciendo que se iba a publicar próximamente, y es verdad que este álbum ya estaba disponible. Lo cierto es que una primera edición de este álbum con 10 cortes se puso a la venta, sobre todo en su zona, en la zona más de Levante, Murcia y demás. Y ahora, el próximo 10 de abril, va a salir a la venta la edición más buena. Han fichado con una compañía más grande y eso pues va a posibilitar que el disco tenga mayor distribución, y va a salir, además de con estos 10 temas, con 2 temas nuevos en castellano y el videoclip de esta canción Invisible que acabamos de escuchar. También Secon están estos días de gira por nuestro país, así que si de repente en tu ciudad ves un cartelito que dice Secon en concierto, nuestra recomendación es que no te lo pierdas. Algo similar podríamos decir de estos otros cordobeses llamados Estirpe, que hace ya algunas semanas nos visitaron. Consiguieron el 1 en singles en nuestro país hace algunas semanas cuando editaron este su último maxi single, Llámalo Perdón. En él se incluía un cover de Pest Mod con el que hicimos un concurso y regalamos una bonita y buena guitarra eléctrica. Estirpe desde Córdoba, que también se están, como digo, fajando mucho en directo, aunque estos llevan ya muchos años ya en esto de la carretera. El otro día nos les encontramos, así como por casualidad, en Salamanca y estuvimos disfrutando del concierto que dieron en la ciudad charra, y ahí siguen, dale que te pego. Próximos conciertos de Estirpe: en Murcia el día 8 de abril y en Huesca el día 21, después la Rambla Córdoba, casi como en casa, el día 22, y en Bilbao estarán el 6 de mayo. Esta es una de las canciones del último álbum de Estirpe. Vamos ahora con otra banda nacional, por seguir, ¿no? Además es una banda que en cierta medida podríamos decir que desata polémica. Yo lo he hablado con muchos amigos en diversos grupos y hay gente que no les traga y gente que considera que lo que hacen está bien. O sea, están un poco ahí en el límite entre lo que es rock y lo que es pop, entre lo comercial y lo auténtico, entre lo bien tirado y lo quizá un poquito manipulado. No lo sé, nosotros no vamos a entrar ni a salir, pero sí nos ha hecho gracia saber que en su último disco, que se llama Los Amigos de los Animales, los chicos de Pereza han hecho una especie de experimento, digamos, en el que han cogido canciones suyas de sus últimos años, tampoco tenían muchas porque solo tienen, si no me equivoco, 3 LPs, y han invitado a un montón de artistas a que compartan con ellos esas sus canciones. El resultado de esas invitaciones es las canciones de Pereza cantadas, digamos, a dúo. Menos una en la que el resultado pues es algo más excepcional y yo diría que más chulo, ¿no? Casi a modo de bootleg. Han invitado a Sidoní, porque los Pereza se llevan bien con todo el mundo, eso hay que decirlo, son gente, bueno, encantadora, que se meten a todo el mundo en el bolsillo, a hacer una interpretación de la canción Niña de Papá de Pereza, pero lo que han hecho al final ha sido un acoplamiento entre dos temas, el Niña de Papá de Pereza y el Fascinado, que fue último, bueno, penúltimo, digamos, éxito de Sidoní, y cuyo resultado es el siguiente. Está en el álbum de Pereza, Los Amigos de los Animales. Me pone Escuchábamos el tema Fascinado de Sidoní, lo cantaban los chicos de Pereza, y el tema Niña de Papá de Pereza, que cantaban los chicos de Sidoní. Bueno, el experimento a mí particularmente me ha gustado. Acaba aquí nuestro bloque de Nacional porque es momento de estrenar los clásicos del año 1998 en Ingravidez. Curso del 98. Gravedad cero. Clásico del 98 que hemos elegido en Ingravidez, una pieza que estaba incluida en aquel gran disco de los Manic Street Preachers llamado This Is My Truth, Tell Me Yours. Era el segundo disco que grababan sin la comparecencia del desaparecido Richie James. En el anterior, Everything Must Go, La sombra de esa desaparición marcó el tono del álbum y sin embargo les quedó un álbum grande, histórico, digamos, y este no lo fue menos, con canciones como el típico single que hemos querido un poco evitar en esta selección, el If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, o temas tan buenos como este You Stole the Song from My Heart, clásico del 98, y a partir de ahora durante varios meses pues más canciones del 98 en esta sección, a menos cuarto siempre, las 11 o las 12, o sea que dentro de una hora más temas de aquel año en nuestro curso del 98, Gravedad Cero. Eran los Manic Street Preachers y esta canción la escuchábamos el otro día por primera vez. Es el regreso de Snow Patrol. Se llama You All I Have. Adelanta un álbum que verá la luz próximamente con 11 cortes, algunos de ellos ya rodados en directo. El 1 de mayo se edita el álbum Eyes Open, Snow Patrol. Antes justo de que recibamos a Hardfy, que están esta noche con nosotros aquí en Ingravidez, de escuchar nuestra sección Cráter 308, que tiene además su porqué hoy, ¿no? Hace algunos días ya comentábamos la noticia de que parecía que este iba a ser el año en el que Guns N' Roses publicasen su álbum Chinese Democracy, prometido desde hace ya bastante tiempo. No se sabe nada de ese álbum, nadie sabe si está grabado, si no está grabado, cómo suenan las canciones, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta, y está ratificado además por promotores, es que va a haber gira de Guns N' Roses. va a haber gira con Axl Rose haciendo el repertorio clásico de la banda, y suponemos que esas hipotéticas nuevas canciones. Y además ya se ha confirmado de manera oficial una única fecha de Guns N' Roses en nuestro país. Será el día 28 de mayo en Madrid, y el recinto también está confirmado. Es el auditorio del Parque Ferial Juan Carlos I. Las entradas, eso sí, no han salido a la venta. Estaremos ahí al quite. En cuanto sepamos algo, os lo diremos. Y poco más se sabe. No se sabe si vendrá presentando ese nuevo disco, o si cuando llegue en mayo no hay ni nuevo disco, ni nuevas canciones, ni nada donde agarrarlo. Directo parece ser que va a haber, porque ya dijimos que no diríamos nada que no estuviera confirmado, y esto está confirmado 100%. Guns N' Roses, o sea, Axl Rose, en directo el 28 de mayo en Madrid. Casualidades de la vida, ese será uno de los dos días en que se va a celebrar Festimad Sur 06, la nueva edición de Festimad. Después del revuelo del año pasado, con esos disturbios que hubo, con esos retrasos, en fin, con ese problema que hubo en el recinto en el que se hizo, pues no se tenía del todo claro si va a haber Festimad, y lo va a haber, y además todos los rumores se han confirmado. Va a ser gratuito. Festimad Sur se celebrará los días 27 y 28 de mayo, esta vez en Leganés, en la plaza de toros llamada La Cubierta, y las actuaciones correrán a cargo de alguno de los grupos que ya habíamos medio confirmado el otro día, como Tool, como Deftones, y a esos hay que añadir Alice in Chains, la banda del desaparecido Layne Staley, que vendrá con cantante nuevo, todavía no se sabe quién, pero eso sí, Jerry Cantrell estará ahí, además de otro grupo todavía por confirmar, por anunciar, y la comparecencia de algunas bandas nacionales como puedan ser Zoo o los madrileños Virgen. Sí, algunos se lo está pensando. Ha dicho este que va a ser gratuito Festimad, efectivamente. 10.000 localidades de aforo cada uno de los días, o sea, en total 20.000 espectadores. Y para conseguir las invitaciones habrá que conseguirlas o bien a través de los ayuntamientos de la zona sur de Madrid, que tendrán un cupo específico que manejarán desde mañana lunes y hasta el 28 de abril, o hasta que se les agote. Para eso, bueno, pues hay que ser habitante de la zona y hay que, pues, estar muy al loro, porque imagino que los ayuntamientos, Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Móstoles y Parla, pues ya habrán notificado, anunciado a la juventud de la zona. La otra manera es a través de SMS, para el público en general. Habrá un cupo específico para la gente que participe a través de SMS, y bueno, ya comentaremos cómo se participará, porque hasta el 5 de abril, con duración hasta el día 30 de ese mismo mes, no se podrá acceder a esas invitaciones, a esas localidades para Festimad a través de SMS. Habrá una tercera vía, que será a través de sorteos y promociones que realicen las marcas patrocinadoras y medios de comunicación, entre los cuales esperamos estar. Esas serán las maneras de conseguir invitaciones, de conseguir acceder, al fin y al cabo, a Festimad Sur 06. Y ahora ya sí, cortamos un poquito aquí la charla, y antes de recibir a Hi-Fi, escuchamos una curiosa versión de uno de los grandes éxitos de Guns N' Roses en su álbum Use Your Illusion Volumen 1. Don't Cry fue uno de los singles, una balada, pues, de esas súper empalagosas, pero de las preferidas entre los fans de Guns N' Roses. ¿Por qué suena en Cráter 308? Porque esta no es la versión del álbum, sino la versión maqueta, antes de que fuera producida, eso sí, grabada en estudio, claro. so hard to beat, hard to beat. Drive me crazy, my beautiful baby. Let's spend a whole day life here together. To Beat, el single, el éxito de Hardfire que llevamos meses escuchando, una canción pegajosa como pocas que ya hemos bailado en más de una ocasión y que esta noche escuchamos en compañía de sus protagonistas, porque tenemos a dos de los componentes de Hardfire que están esta noche con nosotros. Son Steve y Richard. Good night. Hey man, how you doing? How's it going? It's nice to be here. Es la primera vez que venís a España como banda. Yeah, it's our first time. We're doing two shows in Spain, Madrid and Barcelona, and it's the first time here as a band. And yeah, it's great to be here, to finally get here. Dicen que sí, que es la primera vez que están aquí como grupo, que han estado tocando en Barcelona y en Madrid, y que vamos, que como grupo están encantados por estar aquí. Yo creo que en general tenéis que estar súper satisfechos, porque habéis surgido un poco de la nada y con el primer álbum habéis llegado ya al número uno en el Reino Unido y sois una banda que crea expectación allá donde va, ¿no? Sois una banda de altos vuelos. Yeah, no, I mean, we're really proud of what we've achieved so far, but we just feel like we're still establishing ourselves. And what we've achieved in England, we want to achieve everywhere. You know, we want more as well. So, hopefully, we can come back to Spain at some point and be number one over here as well. That's the goal. One of the things we always wanted to do about you get in a band, and for us, it's always about making music and playing shows and doing that, all the time. But it's also about going and seeing new places and experiencing new things, and that was a big point of what it was. That was the only way we could see of doing that, or I could see. Anyway, the only other way I could think of getting to visit other countries would be to join the army, and I can't get up in the morning because I don't like being told what to do, so that was never an option. So part of it was to come and see new places and meet new people, experience new things. So that's Steve saying we want to do as well as we're doing in the UK. We want to do better in the UK. We want to do that wherever we go, and it's very important to us to do that. Bueno, como ellos apuntaban, que están muy orgullosos de lo que han conseguido hasta ahora, sobre todo en Inglaterra, pero que Inglaterra no lo es todo, que su objetivo es que quieren ser igual de conocidos y tener el mismo éxito en el resto del mundo, que es realmente la meta que tienen, y estaban apuntando a que, bueno, que también es muy beneficioso poder viajar tanto y conocer tantos países y tantos lugares, porque, bueno, están viendo la opción de que a lo mejor podrían haberse ido al ejército, que a lo mejor también era una opción, pero apuntaba Richard que el levantarse muy pronto por la mañana no es lo suyo, con lo cual esta era la única forma, ¿no?, para estar en un trabajo así. Es jodido lo de madrugar. Los damnificados en este caso han sido una banda que, curiosamente, las dos veces que ha estado más alto en la lista de ventas británica ha sufrido vuestro bloqueo particular, que son los editors, que los tuvimos con nosotros hace unos días y comentaban que bueno, que les habéis jodido un poco la fiesta, aunque hay buena relación con vosotros, ¿no? Pero cuando estuvisteis en el 1, ellos estaban en el 2, luego estuvisteis en el 3 y ellos en el 4, habéis sido un poco el tapón, ¿no? Yeah, no, not at all. The editors, we've met them a few times, and they're a great band. Yeah, a really good band, and they're really, really nice guys too. We've met them. Where did we meet them first? We did a TV show in France, and they were playing that. In France? Yeah. No, I think they're a really good band. I mean, I know if I was them, I'd be really frustrated, because, they're just as you think you're going to get to number one. And the thing is, it's happened to us before. We've had similar things where we were supposed to be getting, front covers of magazines, and something would come up that means that we didn't get it. That's just the way it is, And I think the thing about the editors is they're a great band, and make great music, and there's plenty of people out there who like them as well, so they'll just go from strength to strength. They'll have their day. Bueno, ellos apuntaban que sí, que se veía muy bien, que son unos chicos muy majos y que de hecho coincidieron en un programa de televisión en Francia con ellos, y que son encantadores. Lo único que dicen que, claro, han tenido esa mala suerte un poco como la tuvieron ellos mismos, porque dice que a lo mejor les dijeron que iban a estar en portadas de revistas que luego no estuvieron o lo que sea, ¿no? Y un poquito es lo que les ha pasado a ellos, pero que desde luego es una buena banda. Integramos esta entrevista en la estructura de nuestro programa y es momento de escuchar una versión con nuestro memorial Yuri Gagarin, en el que siempre pues escuchamos versiones estilo Ingrávido de canciones que nos gustan o que a lo mejor en su origen eran más pop, y es el momento de escuchar por primera vez un cover que habéis hecho del Seven Nation Army de los White Stripes, ¿no? Una canción no muy antigua, ¿no? Muchas veces lo habitual es hacer versiones de temas clásicos, ¿no? ¿Vosotros por qué escogisteis esta tan reciente, digamos? We just, you know, like that song's a modern classic, and we jam songs in rehearsals, don't we? And like sometimes things just can't work out a different way, and yeah, you know, I didn't see the point in just, you know, don't have to just do a cover that's an old song. No, I mean, we really like 60s kind of soul music. That's a big influence on us, and back in those days they used to cover things that had been out, you know, literally months ago, and just kind of do their own different version of it, and that was like a normal thing back then, so we thought we'd try and bring that back a bit, you know. You have three versions of a song in the top 10 in 1 week, yeah. You know, it's for that. I think if it's a good song and you put your own spin on it, you know, you don't have to wait 30 years before you can cover it, you know, and as I say, we just jammed it in rehearsals and we started playing around with the bass line and said, this sounds a little, it could be a dub line, and change the beat and come up with this alternative version, if you like, and I don't know, it's just like people, it's good, it's great, it shows when people don't know who you are, you know, you're playing to a town you've never played before, because there's a record that they know, but you're still doing it in your way, in your style. Que realmente esto surgió un poco, bueno, cuando ellos ensayan y se ponen a tocar entre ellos y tal, pues de repente empezaron con este tema y les gustó mucho, y que dicen que no creen que necesariamente hacer un cover significa hacerlo de temas muy antiguos. Que en este caso surgió esto, ellos dicen que en general les gusta mucho la música de los 60, sobre todo el soul de los 60, y que fácilmente podría haber sido algún tema de esos, pero no, ellos decidieron que esto es un tema muy conocido, muy moderno, que han decidido que una vez que se pusieron a ello, cambiaron un par de cosillas y tal, pero que la gente, por lo que han podido experimentar, están muy contentos con la versión. Pues esta es la intensa lectura que Hi-Fi hacen de este tema conocido por todos de los White Stripes, el Seven Nation Army. Seguimos en Ingravidez, aquí en los 40 principales. Bueno, la verdad es que la canción está, la versión está muy bien, la adaptación nos ha gustado, la escucharemos en próximas semanas, estará la primera vez que la poníamos en el programa. Y ahora, para documentarnos un poco antes de encontrarnos con vosotros, hemos entrado a vuestra página web y allí hemos encontrado una encuesta que nos ha inspirado esta otra encuesta que os vamos a circular para ver si queréis contestar junto a nosotros. Dice, esto es como volver al colegio. Sí, prácticamente. Pues nada, esta es la encuesta, a ver si la respondéis positivamente y... A ver, la primera es que ¿cuál es su revista favorita? Las que hemos puesto nosotros son New Musical Express, Playboy, Guitar Player, Hello, la versión inglesa de Lola, o el Robbie Williams Fan Club Magazine. I think it's gonna have to be Playboy. Playboy. Yeah. Apuntan a Playboy. Estaban de acuerdo los dos en Playboy. Yeah, the enemy's all right, but I get fed up of looking at pictures of skinny blokes with funny haircuts. You know. Dice que enemies está muy bien, pero que dice que eso de ver a tíos medio desnudos no le mola mucho. Bueno, siguiente favorito programa de televisión. Nuestra propuesta es Jackass, el Gran Hermano, partido de fútbol, una película porno o los Picapiedra. Favorite TV programs? What would you say? Good football match. I think the football match. You know, our Big Brother, yeah. Jackass football match. You know, it's definitely the football match. Yeah. Football. We've seen enough dodgy porno movies in the hotels we've stayed at to realise that once you've seen one, you've seen them all. Claro, dicen que ya han visto de muchas películas pornográficas en el hotel y que dicen que total, cuando ves un par de ellas, todas son iguales. ¿Cuál es vuestra cantante favorita femenina? Björk, Diana Ross, Debbie Harry, Celine Dion o Linda y los Kasabians. Who's Linda and the Kasabians? ¿Quién es Linda y los Kasabians? Well, it's only a joke because it's Kasabian with a female singer. Oh, one of their girlfriends. Yeah. Well, the Holy Trinity here is Bjork, Diana Ross, and Debbie Harry. Yeah. Now, unfortunately, though, Diana Ross would have been my favourite, but I'm afraid she's become tainted. Well, also, she wasn't the best singer in the Supremes. This is true. So she's out. You know, so yeah. It has to be between Bjork and Debbie Harry. En teoría, Diana Ross, pero ahora que se ha hecho algún movida con la piel y tal, dice que ya no era para tanto. Y otro apuntaba que no era la mejor de las Supremes, que entonces la han tachado. Están ahí discutiendo un poco. Although she only had one band, you know, Björk has several different things, you know. También, ¿no? Björk tiene variedad y it's tal. It's tricky. Yeah. I think we're going to go for Debbie Harry. Que no es fácil, con lo cual se quedan con Debbie Harry. Okay, Debbie Harry ganadora. ¿Cuál es vuestro programa de radio favorito? There's only one answer to this, isn't there? Of course, No Gravity. Got to be No Gravity on 40 Principales. Justo Ingravidez de 40 Principales, es su favorito, así que... Oye, ¿cuántos CDs habéis comprado en el último año? Esta sí que la hemos respetado tal y como estaba en vuestra encuesta. We're only in March, you know, yeah. But I reckon I've done 20 plus. It's hard, you know, because we've been on the road all the time, so you don't get to, you know, you don't get to go out and sit and buy CDs and even listen to them, so I'm probably between 10 and 20. Aquí apuntaban entre 10 y 20, otro apuntaba entre 20 más, pero bueno, dicen que, claro, que solo estamos en marzo y que estando de gira en autobús a veces es un poco complicado comprar muchos discos. Hablemos de otro de los puntos importantes de estas encuestas que se hacen en internet y es vuestro ringtone favorito. Hemos puesto ahí unos cuantos, a ver cuál es el que os pondríais en el teléfono móvil. I Wanna Be Adore de los Stone Roses, I Wanna Be Sedated de los Ramones, Wanna Be de las Spice Girls, o I Wanna Be Successful by Hi-Fi. I reckon my favorite ringtone has got to be I Wanna Be Successful by Hi-Fi. Because we get the royalties. Claro, les gusta el último. Wanna Be Successful de Hi-Fi porque dicen, claro, el royalty se lo llevan ellos. Está compuesto, pero está todavía por interpretar. Es la frase con la que se abre su biografía, digamos, oficial. I Wanna Be Successful. ¿Cuál de estos ringtones sería vuestro favorito para escuchar ahora la canción? It's to the Ramones, man. Yeah. I Wanna Be Sedated. Ah, escuchamos a los Ramones. Yeah. Sí, bueno, los Ramones. I Wanna Be Sedated de los Ramones. We'll be right back. sobre bandas favoritas. Ahí os hemos puesto unas pocas. Ya me decís vosotros cuál es vuestra preferida. Favorite bands. Yeah. This is a tricky one, this, because obviously you've got lots of favorite bands. But just for your information, Sugar Babes have just covered Living for the Weekend. So that's probably my favorite band of them. Yeah, I think they'll have to pick it. Dice que realmente hay muchas y que es un poco difícil elegir, pero realmente ahora tirarían por Sugar Babes porque acaban de hacer un cover de Living for the Weekend y entonces van a tirar por las Sugar Babes. Pero estas chicas son totalmente, es una sucking band, ¿no? Porque también han hecho lo mismo con los Arctic Monkeys y cuando hemos puesto la versión aquí en el programa algunos oyentes no les ha gustado porque dicen que son unas oportunistas. They did the Arctic Monkeys, didn't they, last week? They did the Arctic Monkeys. And we're easily pleased. Yeah, that's true. You know, we're we're simple folk. Dice que son muy sencillos ellos, que les parece bien aún así. Bueno, pues ala, las Sugar Babes se quedan como banda favorita de Hi-Fi. Esta es otra también inspirada y en una de vuestras preguntas. Tell us about yourself. Háblanos de all of the above. Dice todos. Obviously, in my world, I'm a porno star, but porno star in prison. Porno star. Lots of boy on boy action. Hombre, dicen que apuntaban que en su mundo serían una estrella del porno, ¿no? Sobre todo una estrella del porno en prisión, que tendría más gracia todavía. But that's not actually true, though, is it? And if we've been working all week and living for the weekend, I think we've been working on the weekends and all week and everything, haven't we? So that one doesn't apply. I'd like to say I'm Richard from Hi-Fi because I'd meet more women if that was true. But, you know, I'm not. It's a cruel lie, Steve. Están apuntando que la otra opción que había de estar trabajando toda la semana para vivir el fin de semana estaría mal porque están trabajando día y noche, con lo cual no corresponde. Y decía Richard, y claro, le gustaría decir que Richard de Hi-Fi porque, bueno, así se liga mejor a las chicas, ¿no? Bueno, vamos con la última ya, y es, habéis estado en alguna ocasión en una fiesta española, entonces le hemos puesto ahí varias opciones. Sí, todos los veranos voy a Ibiza, prefiero la siesta que la fiesta. ¿Otras? Well, we did actually go to Ibiza last year. We played a show in Ibiza. Yeah, and that was certainly a party. Yeah, it was a long 2 days of no sleep. And we are going back this July, I think, June or July, we're going to be back in Ibiza, so that's going to be a party. But at the minute, just getting to the end of the tour just before we go to America. I'm more about the siesta rather than fiesta in a minute, definitely. Efectivamente, en Ibiza han estado porque tocaron allí el año pasado en Ibiza 2 días y dicen que fue mucha fiesta y que tienen pensado volver en julio a tocar allí, pero ahora mismo después de la gira que llevan y antes de Estados Unidos casi que prefieren más la siesta antes que la fiesta. Bueno, Hi-Fi, gracias por haber estado aquí, por haber aceptado responder a nuestra encuesta. Esto os garantiza, si cabe, aún más el éxito en nuestro país y estaremos deseando que volváis. ¿Tenéis previsto volver a España? Habéis hablado antes de Ibiza, pero hablo de conciertos, quizá Benicassin, festivales, no sé. We really hope we're going to be here soon. Not sure what's going on yet, because our schedule is up in the air. It changes every all the time, but hopefully, like, you know, we'd love to come back and play Benicassin as well, because that's one of those festivals that's always talks about at home. And once you've got to go and play, it's amazing, you know, so we'd like to come and do some more shows as well. So yeah, hopefully we'll be back very soon. Especially now we're going to be like superstars thanks to this, you know. Thanks to No Gravity. Que ojalá si vuelvan pronto, pero que todavía no tienen la gira muy definida, que están viendo fechas y demás, que definitivamente les encantaría venir a Benicassin porque todo el mundo les ha dicho que es un festival fantástico en el que deberían de tocar. Y que sobre todo te dan las gracias porque dicen que, bueno, gracias al programa Ingravidez, pues que ahora les van a conocer todavía más y que saben que van a tener mucho éxito. Estoy totalmente convencido. El rumor que salta de aquí será que se están intentando ligar a la Sugar Babes. Estoy casi, casi convencido de ello. I do all kinds of things with the Sugar Babes, you know, but we'll... Maybe I'll keep that to myself. And video him, put on the internet. Dicen que sí, que lo intentarán, que no te defraudarán. Bueno, vamos a escuchar en acústico para hacer la entrevista. Esto es Cash Machine, vuestro último single, canción que también está funcionando muy bien en América. Y bueno, la próxima vez que vengáis a España estáis de nuevo invitados y ya os prepararemos, en vez de una encuesta, una buena siesta. Good night and thanks a million. Thanks, man. Thank you. Cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't. the fair. Ticket inspectors there. No, no, this can't be right. I live an honest life. You see twice, sometimes you don't cross the line. You don't get by. Tried to play it safe, but now we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be a daddy, so I leave tonight. Los 40 principales. San Sebastián. Where you Michael Stipe. I'm Peter Buck. And this is Mike Mills, and this is Ingravidez. Ingravidez! Vamos a dar de plazo 2-3 semanas al DJ del bar al que vas para que tenga esta canción. Si no, tendrás que hacer ya pues una especie de medida de boicot, atarte ahí con cadenas a la cabina, lo que sea, porque es un tema imprescindible para dar buen rollito a la noche. Ellos se llaman Living Things, llegan desde Norteamérica con su álbum Ahead of the Lions, que se edita estos días en nuestro país con esta canción como estandarte. Boom, boom, boom, muy glamurosa sin duda. Se marcharon ya a Hardfy. Jugueteamos con esa encuesta que ellos hacen a sus seguidores en su página web, se la hicimos nosotros a ellos un tanto readaptada. Jugueteamos también con ese titular de su biografía, que es I Wanna Be Successful. Quieren comerse el mundo los chicos, quieren tener éxito, quieren tener mucho éxito, son ambiciosos, aunque bueno, luego habéis visto que son gente como muy, muy sencillota, muy, muy, muy sanota. Y todavía nos queda, bueno, pues una parte importante del programa. Me ha hecho gracia porque al final hemos puesto una canción de Los Ramones y justo estos días está por nuestro país Marky Ramone, el que fue batería de la mítica banda, que está haciéndose una gira de clubs pequeños, así. Hay gente que dirá, bueno, pues este tío vive del cuento, pero mejor que se presente como Marky Ramone a que rearme una banda llamada Los Ramones en la que, bueno, pues ninguno de los componentes sean ya de los míticos que nos han ido dejando. Lo dicho, que me apetece ver a Marky Ramone. Y creo que se me ha pasado ya la oportunidad porque su paso por Madrid fue este viernes por la noche. Si alguno de vosotros ha visto a Marky Ramone estos días en nuestro país, que ha estado tocando en muchos sitios, pues nos hacéis una crónica, por favor. Daremos cumplida cuenta de ella. Momento ahora para escuchar a una banda de Newcastle llamada Máximo Park. Van a estar próximamente en nuestro país, por eso les escuchamos. Será este verano en un festival nuevo. Esto es Going Missing, Máximo Park. Tears across my chest and I dream of you with someone else. Todavía recordamos con mucho calor, con mucha pasión, los últimos directos de Máximo Park en nuestro país. ¿Cómo estaba la sala? Al menos en Madrid. En Barcelona nos consta que fue también parecida a la acogida. Para bailar al ritmo de las canciones de Máximo Park, esta no es que sea de las más bailables, pero sí es una de las más intensas del álbum, se llama Going Missing. Se ha extraído además como single dentro de ese primer disco de los de Newcastle. Bueno, la noticia es que ellos forman parte de un nuevo festival que se arma este verano por primera vez en nuestro país. Hemos hablado antes de Benicassim, hemos hablado de Festimad también, y ahora tenemos que hablar de la edición veraniega de lo que hasta ahora conocíamos como el Winter Case. Obviamente son los mismos organizadores y se han currado este verano algo llamado Summer Case, que va a tener lugar los días 14 y 15 de julio simultáneamente en Boadilla del Monte en Madrid y en Montjuïc en Barcelona, en el Estadio Olímpico y alrededores. Va a ser, como digo, un festival que va a desarrollarse simultáneamente. Imaginamos que el cartel de un día al día siguiente será en la otra ciudad y viceversa, y es una mezcla de rock indie y de música electrónica. El cartel lo conforman, por ejemplo, bandas como The Paddingtons, Sarah Louds, Mr. Jets, The Feeling, Clore. Si avanzamos un poquito de categoría, estarían The Divine Comedy, Super Furry Animals, Máximo Park, Star Sailor, gran grupo donde los haya, Happy Mondays, Sigur Rós. Y ya, pues si llegamos a la parte más de renombre, pues estarían, por ejemplo, Bell & Sebastian o Primal Scream. También en la parte electrónica habrá importante representación a cargo de los Chemical Brothers, que estarán pinchando, de Massive Attack y del protagonista justo ahora de nuestro clásico del 98. Las entradas para este Summer Case, 14 y 15 de julio, Boadilla del Monte Madrid y también Montjuïc Barcelona, en Tic Tac Ticket, 902-1500-25. Ese protagonista que estará también en Summer Case de esta canción del 98 no es ni más ni menos que Fatboy Slim. Eso del 98. Thank you. medida que pasan los años de nuestros clásicos, nos vamos acercando ya a lo contemporáneo, digamos. Aquel año 98, en octubre, se editaba el álbum de Fatboy Slim llamado You've Come a Long Way, Baby. En él hubo varias canciones que, digamos, despuntaron. Una de ellas fue Rockefeller Skunk, Praise You, y este Right Here, Right Now, que no obstante sigue siendo pues una canción de esas que en cualquier momento de la noche nos da un rollo especial. El videoclip del tema pues muestra un poquito la evolución de los seres vivos, desde la mínima expresión hasta lo que es el primate y después el hombre. Y después el hombre gordo, Fatboy Slim. Right Here, Right Now, el éxito del 98 que hemos escuchado en esta sección de nuestro programa de clásicos. Por cierto, que después de haber hablado del Summer Cade, del festival, me he quedado con la duda de saber si se habían puesto las entradas a la venta y hemos ido a consultarlo a Tic Tac Ticket, al 902-1500-25, lugar donde hemos dicho que se van a vender esas entradas para el Festival Summer Case, y efectivamente, como sospechábamos, todavía no han salido a la venta, al menos en el sistema, en esa red de ventas, pues no están, así que nadie se precipite, que seguiremos informando a medida que se vaya consolidando más ese anuncio. Está en su primera fase del Festival Summer Case, a celebrarse en julio en Madrid y en Barcelona. Continuamos adelante en Ingravidez con una de las canciones de Mets, el nuevo álbum de Placebo. Muy buena entrada en listas, en ventas en todo el mundo. Nuestro país algo más flojo. Estarán en Benicassin, como decíamos antes. Este es el tema que nos pedía el otro día un oyente. Space Monkey, el corte 4 de Mets, lo nuevo de Placebo. Bueno, tenemos aquí la típica nota que hace su compañía de discos con los logros del grupo con este su nuevo disco, que han sido número uno en Francia, en Suiza, en Austria, 2 en Alemania, 4 en Italia, en Australia, 7 en Inglaterra, 8 en Islandia, 10 en Holanda. La lista continúa y allá por el número 27 aparece nuestro país. O sea que la entrada de Placeo en la lista oficial de ventas de este terruño en el que nos ha tocado vivir ha sido en el 27. Mets, el último álbum de Placebo. Intentaremos que Placebo pasen por el programa si es que se produce alguna visita promocional del grupo a nuestro país para charlar con ellos sobre esta su última nueva y ya a primera vista buena obra. Vamos con una banda que también acaba de editar en nuestro país y mundialmente un nuevo trabajo. En este caso se trata de un doble DVD que incluye también CD de la banda de Gerard Way, los My Chemical Romance. Concierto, actuaciones para televisión, videoclips, todo sobre My Chemical Romance en este trabajo llamado Life on the Murder Scene. Por supuesto está este Elena. Chemical Romance MCR, nos hemos acercado ya al final, al capítulo final del programa, que hoy va a ser el quinto. Además de esa publicación de DVD y CD con directos de My Chemical Romance, videoclips, etcétera, está previsto que el grupo de Gerard Way se meta en estudio el próximo mes de abril con Rob Cavallo, productor clásico de los mejores discos de Green Day, a grabar el que será su nuevo álbum de estudio, que si todo va bien, pues se publicaría a finales de este año 2006 o en 2007, nunca se sabe. Y cuando os decía lo de que nos íbamos con el capítulo quinto es porque vamos a escuchar una de las canciones del último disco de Stain, La banda de Aaron Lewis se ha marcado un álbum continuista, lógicamente, con lo que ha hecho en anteriores ocasiones, como vamos a comprobar con esta canción llamada Right Here, que se ha extraído como single. Lo escuchas y se ve a la legua que son los de It's Been a While, desde Massachusetts, Stain. Recuperamos así nuestra manera de cerrar el programa con Nana, con algo suave. Que tengáis una semana bonita, armoniosa. Hasta el domingo que viene.